Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 17 de marzo. El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado esta mañana Ubrique con motivo del fin de las obras de rehabilitación del puente del Realejo sobre el arroyo de Garganta de Barrida de Ubrique. Junto a la alcaldesa de nuestro municipio, Isabel Gómez, han podido comprobar la finalización de estos trabajos que han contado con un presupuesto de 250.000 euros y que habían sido muy demandados por el municipio y sus vecinos para garantizar su conservación. En este puente de Vega Realejo, donde nos acompaña el delegado territorial, que viene a plantear, el delegado territorial de Medio Ambiente, que viene a plantearnos, ¿no?, a inspeccionar, a comprobar la finalización de obra de rehabilitación del puente. Y bueno, y encantada de recibirle, porque significa, ¿no?, que se cumplen esos compromisos asumidos. También es una demanda y una inquietud que tenía el pueblo de Ubrique, que por eso insistíamos tanto también en esta necesaria obra de rehabilitación. Y agradecerle, por tanto, a la Junta, pero especialmente al delegado, que desde que llegó ha estado plenamente constante y pendiente de que todo fuera al ritmo que todos pensábamos que tenía que ser y culminar esta obra tan necesaria. Le aplaudía y le decía que la mayoría de la gente, por no decir todo el mundo, que tampoco se puede apropiar una de todas las opiniones, pero que la mayoría de la gente está muy satisfecha y contenta con el resultado, no solo por lo que supone, que también agradecer, ¿no?, el trabajo y felicitar el trabajo de la empresa adjudicataria, que tenemos puente para unos pocos de años más, pero sobre todo también el aspecto, ¿no?, visual, lo que es la integración en todo el entorno natural en el que estamos, pues también hay que felicitar esa sensibilidad y bueno, y una culminación de obra necesaria, que ya volveremos a transitar con seguridad por este puente. Y una vez más, pues agradecer esa colaboración y esa apuesta también del delegado de la Junta de Andalucía para resolver un problema que el pueblo de Ubrique desde luego le inquietaba. Y bueno, qué mejor hoy que para dar buenas noticias, para comprobar pues la finalización de estas obras del puente del Realejo, ¿no? Yo quisiera también agradecer, bueno, pues a todos los que están hoy aquí presentes, también a la empresa constructora, por el magnífico trabajo que han llevado a cabo, ¿no? Entiendo que era una obra muy deseada, era una obra muy demandada también por el municipio de Ubrique, por los vecinos, por el propio ayuntamiento, y hoy lo estamos celebrando como una realidad. Como una realidad porque se han invertido aproximadamente unos 250.000 euros, ha entrado en plazo, teníamos unos 4 meses. Yo creo que prácticamente era por el principio del mes de noviembre, cuando nos veíamos aquí para el inicio de estas obras, y afortunadamente pues hoy estamos aquí para celebrar esta realidad y la finalización de estas obras que tan importante, que unen dos cañadas reales, que es muy frecuentada tanto por gente de aquí de Ubrique, por los propios ciudadanos, por la gente que visita también Ubrique, que son miles y miles los que semanalmente pues los visitantes que vienen también a Ubrique, y una zona pues tan rica turísticamente, medioambientalmente hablando, y tan transitada por deportistas, por senderistas, por el ganado, no olvidemos que es una cañada real, y era muy necesaria su rehabilitación. Hablábamos que corría peligro incluso su infraestructura, esta infraestructura, este puente, que quizá pueda datar sobre mediados del siglo XIX... y por tanto entendíamos desde la Junta de Andalucía que necesitábamos una fuerte apuesta, tanto por la Sierra de Grazalema, por la Sierra de Cádiz, como también por el municipio de Ubrique, y aquí está este firme compromiso del gobierno de Juanma Moreno, una vez más con el municipio, y por supuesto a disposición siempre, como decía, de la buena acogida que la alcaldesa nos da cada vez que venimos. Aquí está este delegado territorial, y yo siempre lo he dicho, mientras que esté quiero ser un delegado útil, y mientras tanto pues intentaremos traer cuantas más cosas a la Sierra de Cádiz y por supuesto al municipio de Ubrique, pues que tanta importancia tiene dentro de los 19 municipios de la Sierra de Cádiz. Y por tanto, quedamos a vuestra disposición por si tuvierais alguna duda más, sin antes pues felicitar a todo el municipio de Ubrique e invitar para que puedan venir a conocer esta infraestructura una vez que está ya remodelada y que hagan uso de ella, un uso, bueno, pues disfrutando en familia, disfrutando haciendo senderos, disfrutando haciendo deporte, que al fin y al cabo el objetivo es ese, abrir pues todos nuestros espacios naturales para que puedan ser disfrutados realmente por la ciudadanía. En este encuentro con los medios de comunicación, además, Isabel Gómez se ha referido a la rueda de prensa ofrecida ayer por el portavoz de Andalucía por Sí, en la que le reclamaba la convocatoria de una junta de portavoces para informar sobre la situación sanitaria en Ubrique. La alcaldesa le ha recordado que son temas muy sensibles, por lo que no se puede hacer un uso partidista de este asunto. Es increíble que, una vez solicitado, ¿no?, esa reunión con los portavoces, que yo entiendo que hay que tenerla, que hay que mantenerla y analizar la situación, le comentaba que llevaba ese asunto en la comisión informativa, a la que no pudo acudir por cuestiones laborales, supongo, personales, justificado está. Entonces me extraña que acuda a los medios para volver a reivindicar una información que además cree que la alcaldesa es la que tiene que informar de algo. Yo lo único que puedo darle cuenta, también se lo dije en el pleno, pues de las situaciones, de las reuniones que he mantenido y de las inquietudes con respecto a la salud, a la sanidad que hay en la localidad. Pero les recuerdo que es un tema muy sensible y que utilizar estas cuestiones donde hay inquietudes personales y también de atención de un servicio no se puede hacer partidismo, porque no, hacer política es poner soluciones sobre la mesa, es trabajar los asuntos para resolverlos. Pero en este caso, Andalucía por Sí, con la rueda de prensa de ayer, lo que me demuestra que ya está en chip campaña, que lo que quiere hacer es partidismo con asuntos que él parece no controlar o no conocer, que por cierto, si él quiere saber la posición del centro de salud, de su dirección, se puede dirigir perfectamente a la directora, no necesita autorización de esa alcaldesa, y no obstante yo voy a atender, como le dije en el pleno, esa junta de portavoces. Pero quisiera que en estas cuestiones, como siempre hemos intentado, desde el gobierno, aunar esfuerzos, peticiones, lo que suponga un servicio sanitario digno y de calidad en nuestra localidad, y espero que no se lo salte por una cuestión de convocatoria electoral. Pero bueno, ya lo analizaremos más tranquilo en esa próxima junta de portavoces y transmitir también a la plataforma, ¿no?, de pediatría digna, pues que por una atención pediátrica digna, que estamos a su disposición, vamos a tener una reunión pronto y analizaremos todos esos también, esas cuestiones que pues entendemos se pueden mejorar y hay que plantear y que transmitiremos a donde corresponde. En la tarde de ayer tenía lugar el acto de presentación oficial de la novena edición del concurso de migas de la Asociación de Vecinos Coto Mulera. El cartel anunciador es obra del ubriqueño Julio Jaén Sevilla, un cuadro elaborado utilizando la técnica de dibujo con sanguina. Antonio Ponce ha presentado a los 25 grupos inscritos, un cupo máximo de concursantes que quedaba cubierto a los 3 minutos de abrirse el plazo de inscripción. También han sido dados a conocer los 7 integrantes del jurado, entre los que se encuentra Enrique Sánchez, cocinero del programa de Canal Sur Televisión, Cómetelo. En el acto de presentación, que tenía lugar en el Salón de Plenos, se contaba con la participación de la alcaldesa Isabel Gómez. Bueno, desde el Ayuntamiento, como siempre, felicitar a la asociación. Ahora se incorporará también el presidente de la misma, que por cuestiones laborales llega algo más tarde, pero estoy acompañada por Antonio como secretario y también Antonio como coorganizador, por no decir organizado máximo, y deseando, como digo, de vernos ese 1 de abril con las novedades que nos contará él, que yo creo que va a ser un concurso de los más sonados también, por múltiples motivos, y que además pues el Ayuntamiento, ¿no?, como sabéis, cumplió también ese compromiso que tenía con la asociación para poder tener una sede vecinal en todo el entorno de Coto Mulera, y que le estaba diciendo que estamos ahí ya ultimando esos pequeños detalles para que puedan montar el centro neurálgico de toda la organización del concurso de migas en la sede vecinal, que será un placer veros allí. Así que, lo dicho, enhorabuena y felicitaros por la organización del concurso y hacer que ese día se convierta no solo en la degustación de un plato típico, además innovado por cómo cada uno la cocina la entiende, sino también un día en compañía, disfrute, donde muchísimos ubriqueños y ubriqueñas pues pasamos un rato inolvidable en compañía de grandes personas. A todos los concursantes que se hayan presentado, que a las 12 y 3 minutos ya estaban todas las plazas cubiertas y con los reservas y todo. Hubo gente que se ha quedado fuera, como siempre, todos los años, pero vamos, intentaremos que el año que viene vamos a intentar hacerlo de otra forma para ver si cambiamos un poco el método de elección para que entre otra gente también, que se quedan casi siempre fuera y eso. Aquí tenemos a nuestra derecha el cartel, que podréis ver este año, que no es un formato tradicional de los que veníamos haciendo, no es digitalizado, sino es hecho a mano, gracias a uno de los vecinos nuestros, a Julio Jaén Sevilla, que nos ha deleitado este año con el cartel de esta novena edición. Como dice Antonio, ya de cara al año que viene tendremos algunas novedades en cuanto a los escritos, no es el momento de avanzar ahora ni discutirlo, ya lo hablaremos, Entonces, vamos a dar lectura ya a lo que sería los 25 escritos que ha habido alguna modificación con respecto a baja, han tenido que entrar dos reservas, uno de ellos, el primero que ha renunciado por el tema de que ya tenían otros compromisos, y vamos a dar lectura a los 25 agraciados, que la verdad es que cada año nos sorprenden más a la hora de emitir los correos, porque es que se da uno cuenta de que, como dice el secretario, a las 00:03 estaba el cupo completo. Bueno, el cupo se completó a las 00:01. Y a partir de ahí entraron los 7 reservas. La verdad es que, y dices tú, bueno, te sorprende la gente que tiene o quiere garantizarse una plaza ese día, o la verdad es que los tíos se lo curran para que entre ese correo. Bueno, voy a dar lectura a los colectivos que nos van a presentar, bueno, van a presentar este año el plato a degustar por el jurado y por el resto del público. Lo vamos a ir diciendo por orden de entrada de los correos, que sería entre amigos y amigas, que el representante sería Sergio Reina Montero, Amiga 2023, de Vicente Vilches Varo. Hacer constar que Sergio es la primera vez que nos visita, la verdad. Vilche no, Vicente ya es veterano en este aspecto. Cómo no, el primer premio del año pasado, cantó el tercero, se iba a quedar Faustino sin miga, Se iba a quedar Faustino sin miga, con Vamos de Guizo, primer premio del año pasado. Juan de Dios Vilches Varo, que también lo repite, con la familia al completo. Otro de los colectivos que ha entrado nuevo este año, que es Débora Coronel, con los del Puerto del Viento. También el quinto sería Javier Moreno, también quiero recordar que lleva con nosotros casi que empezamos, ha obtenido más de una vez un segundo y tercer premio, pues nos vuelve a acompañar este año con los amigos de La Miradita. Después los Retraguti, que nos repiten, con Manuel Fernández Pérez. Uno de los que estos años atrás ha quedado en reserva, que este año ha logrado, que es el colectivo de Risqueto, de David Gago Torres. La otra de las personas, que es la primera vez, si bien yo soy la compañía todos los años, nunca como ella cocinera y como escrito, que es Emi García, que nos está aquí acompañando también esta tarde, con el colectivo de Viña Perejil. José David Hernández Serrano, otro de los nuevos, con los compañeros. Antonio Recio, otro de los fijos, amigo de las migas que lleva desde la primera edición con nosotros, nunca ha ganado, siempre tiene esa espinita que habla Antonio. Esa espinita la tiene clavada Antonio. Está ahí siempre peleando con el Ale, están los dos ahí siempre todos los años a ver quién queda primero. Otro de los colectivos que también es nuevo este año, que es Estefanía Arenas Gómez, con Carburina, no sé lo que significa, pero bueno. Otro nuevo también es Juan Maza, con Día de Miga. José Antonio Sierra, otro de las personas que normalmente nos viene acompañando con Amigos del Fútbol 7. Capitán Berrueco, con otro de los fijos, Antonio Jesús Moreno Rodríguez. Otro colectivo nuevo, que Angélica Benítez Romero y Paque Más, se llamaría el colectivo. Otro de los nuevos, Paloma Lobato Gil, con las migas Bailonga. Esta persona, de verdad, es una alusión, entra verdadera. Una de las repite, que también nos repite el segundo año, con el Castillo de Fátima, que es Aida Orellana Domínguez. Otro de los fijos, que son los hermanos Rosado, el Francisco Javier Rosado, con los Lobatos Tienen Miga, también de algunos segundo y tercer premio de otros años. Manuel Castro, otro también de los fijos, todos los años con Miga y Rock and Roll. Francisco Izquierdo Sánchez, con Amigos del Látigo, también de los asiduos, nuestras amigas. José Antonio, que también nos lleva desde la primera edición, que es un grupo familiar, no tiene nombre de colectivo, pero vamos, es de los que nos sigue, José Antonio García López. Aurelio, los amigos del Malaca, que ya es el segundo año que también logran plaza en este concurso. Isabel Arena, otro de los colectivos nuevos, que va con la familia Ordóñez Arena. Y por último, que ha entrado, este no se lo esperaba, el pobre estaba descalificado, que es Alejandro Zañudo, que ha entrado en el puesto 25 gracias a la renuncia de un primer reserva. Pues a ellos deseamos mucha suerte. La intensa agenda del fin de semana se inicia esta tarde a las 7 con el acto de conmemoración del 50 aniversario de la Escuela Redonda y el 25 aniversario del IES Francisco Fatou, que se va a desarrollar en el Salón de Actos del propio centro. A la misma hora, en el Salón de Plenos, se presenta el libro Arte Paleolítico en Cádiz, tras el origen del simbolismo humano, de Diego Salvador Fernández Sánchez y de Editorial Almuzara. Van a intervenir junto al autor José María Gutiérrez López, director del Museo Arqueológico de Villamartín, y Trinidad Jael López, concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ubrique. Y también a las 7 de la tarde, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra la solemne función en honor a la imagen del Cristo yacente, que se encuentra durante todo el día de hoy expuesto en acto reverencial. La Peña Flamenca de Ubrique también continúa hoy viernes con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Desde las 10 de la noche participan en la modalidad de cante Carmen Nieto de San Fernando y Roberto Montaño de Sevilla, en la modalidad de baile Macarena Cocinero y en la modalidad de toque Rafael Campuzano. Ya mañana sábado, desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, se organiza la ruta a la Venta Martín y Cata de Queso como los de antes. Dará comienzo a las 9:30 de la mañana desde la Oficina Municipal de Turismo con inscripción gratuita. También mañana sábado se celebra la 11ª edición de la Carrera por Montaña Ruta de los Aljibes, que abrirá la Copa Gaditana de Carreras por Montaña y que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. El Grupo Moteros Cruzados además celebra este fin de semana la segunda concentración motera, que en esta oportunidad se va a prolongar durante todo el fin de semana. De igual modo, mañana a las 11:30 de la mañana dará comienzo en el centro de la Avenida de España el Pasacalles con las bandas que participan en el concierto de marchas procesionales. La agrupación musical Santiago y Santa Ana de Algodonales, la agrupación musical Santísimo Cristo de la Antigua de Espera y la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario de Ubrique, organizadora del evento. El Pasacalles va a terminar en la Plaza del Jardín, donde a las 12:30 dará comienzo el concierto, en el que la agrupación ubriqueña estrena por primera vez una marcha propia. En otro punto de nuestra localidad, también mañana, en la Plaza de la Verdura, se procederá en torno a la 1:45 a la presentación del libro Generación Tangay, obra de Modesto Barragán y Manolo Casal. En este acto se contará con la actuación de la Chirigota del Lobe. Además, se va a interpretar una antología del carnaval ubriqueño dedicada a la memoria de Juan Carlos Santos del Valle. Vamos a dedicárselo enteramente a él y después tendremos la oportunidad de escuchar algunas coplas antiguas que nos van a poner un poquito nostálgicos con una comparsa de antología formada por veteranos que está ensayando mi amigo Atanasio Villalba y de la que están formando parte pues Justo Andrade, mi primo Angelito, Paco el Gaditano con la ayuda de Cristóbal Río, en fin, muchísima gente, no quiero porque mencionar a más porque seguro que se me van a olvidar, y están todos ahí ensayando como chiquillos, hace ya muchos años que no ensayaban. A ellos también les está sirviendo de excusa para compartir pues recuerdos de antaño, ¿no? Después de escuchar las coplas de los veteranos, Manolo Casal y yo presentaremos el libro y posteriormente tendremos la oportunidad de disfrutar de chirigoteros de Cádiz de primer nivel, históricos chirigoteros como el Lobe, José Molina, Carlitos Pérez, el cuartetero Joselito, Javi Aguilera, en fin, estos que se han montado el grupo Los Jackson Five de Cádiz, que son herederos de históricas agrupaciones de Cádiz, serán los que cierren el acto, pues ante la alegría del personal, porque ahí sí que nos vamos a reír un montón. Y después la librería Alambique de Ubrique tendrá ahí un expositor con los libros y vamos a tener un recuerdo también de antaño del que es protagonista Mari Carmen López, mi amigo Mari Carmen López, que ha recordado aquel memorándum que hizo en su día de los orígenes del carnaval de la etapa democrática. Sobraron unos cuantos, ahí hay 100 o 200 que se van a repartir gratuitamente en la plaza para que también nos sirva, por si no vamos a recordar suficiente el carnaval antiguo, pues para que nos sirva para apoyarnos en ese sentido. Así que vamos a tener un poco de todo. Ya en horario de tarde, desde las 5, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado celebra el solemne rezo del Vía Matrix con la imagen de la Virgen de la Esperanza. El recorrido será el siguiente: salida de la parroquia por la puerta de la plaza hacia la calle Real, San Juan, calle Perdón, calle Beato Fray Diego de Cádiz, calle Cervantes, Ingeniero Ruiz Martínez, Moreno de Mora, Plaza Colón, calle Agua y regreso a su templo. Y el domingo la Banda Municipal de Música celebra el concierto de marchas procesionales a la 1:00 p.m. en la parroquia a beneficio de Cáritas de Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.